a encontrar la comunidad de organizaciones de los chicos del pueblo, que somos un conjunto de hogares, casitas de convivencia, casas del niño, jardines, centros culturales, clubes de barrio de la región del Conurbano Sur y de la Plata, y Gran La Plata, y de Berisso, y Ensenada. Nos vamos a encontrar porque tenemos banderas comunes, nosotros creemos que el hambre es un crimen y que con ternura venceremos, y que por lo tanto hay que poner en valor la pedagogía de la presencia que practicamos cada día en nuestras casas y que da un marco de crianza y de abrigo a los pibes y pibas, y que creemos que tiene que ser más conocido, nuestra tarea tiene que ser más conocida por la sociedad. Y por eso vamos a jugar juntos, vamos a estar en un fogón artístico y también vamos a tener talleres de debate.